Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un día más nos reunimos todos en nuestro Ágora radiofónico para tratar un sinfín de asuntos en nuestra asamblea número 71. Son los siguientes, este es nuestro sumario. En primer lugar, nos iremos hasta el continente americano. Estados Unidos tiene una profunda y extensa huella hispana, pese a que es uno de los aspectos menos conocidos a nivel popular. Estados Unidos sería muy distinto a como lo es en la actualidad si los españoles no hubieran dejado su huella allí. Junto a todo un experto en la materia, con Borja Cardelús, conoceremos un gran número de vestigios hispanos en este extenso lugar geográfico. En segundo lugar, ahondaremos en nuestra historia contemporánea. Recibiremos a un testigo de la transición en España. Rafael Ansón fue director de Radio Televisión Española en los años de la transición y gran amigo y conocedor de la figura del ya fallecido presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Conoceremos qué pasó durante esos días que fueron clave para el devenir de la historia de España. Y Gema García Ruiz Pérez, además de las noticias de actualidad, nos traerá una nueva entrega de Historia de las Cosas. Hoy toca la historia del lápiz. ¿Quieren conocer de dónde viene? En unos minutos tendrán la oportunidad de hacerlo. Y a principios de año ya les dijimos que habría nuevos colaboradores. Hoy les vamos a presentar a uno de ellos. La sección se llama Las otras historias del deporte. Y nuestro colaborador nos hablará de grandes eventos deportivos que influyeron en otros muchos aspectos. Hoy hablaremos del famoso Maracanazo. Saben que tras este famoso partido hubo suicidios y además una importante crisis económica en Brasil. En un momento lo escucharán. Además, recomendaciones de libros y efemérides. ¿Se puede pedir más? Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestras redes sociales son las siguientes: facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter@agorahistoria. Y si nos escuchan a través de las ondas en directo, en las redes sociales vamos a ir subiendo material al que hacemos referencia en el programa. Pero también nos pueden escuchar a través de internet, en directo online o a través de nuestros podcasts. En nuestra web www.agorahistoria.com tienen una sección llamada Cómo escucharnos y pueden ver todas las opciones para escucharnos online con las respectivas aplicaciones para dispositivos móviles. También en nuestra web están los enlaces a todos los programas para que puedan descargarlos a través de iVoox y de iTunes y escucharlos cuando ustedes quieran. Y por cierto, quería hacer una mención especial y mandar un fuerte abrazo a nuestros amigos de Radio Sapiens, una radio divulgativa por internet que emiten también nuestros programas, se hacen una grandísima labor. Y dicho esto, nos metemos de lleno en nuestra asamblea número 71. El equipo del programa, la producción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles, Katy Arcos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, contemporánea historia militar y política de los siglos XX y XXI. El Stalingrado II, ni un paso atrás en el Volga, revive los meses finales de la batalla que fue la tumba de la Wehrmacht, desde la Operación Urano a la capitulación de Von Paulus. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en estado puro. Música bastante moderna, pero bueno, nos evoca y nos lleva hasta el oeste. En los siguientes minutos les propongo un extenso viaje por tierras americanas, pero lo haremos con una particularidad. Iremos por lugares donde quedó una huella de la cultura hispana. Sin duda, el pasado español forma parte de la historia de los Estados Unidos y buena parte de este terreno no sería como es si nuestros antepasados españoles no hubieran estado allí. Y para este viaje tenemos a un acompañante y un guía de excepción. Él es Borja Cardelús. entre otros muchos libros, ha escrito La huella de España y la cultura hispana en los Estados Unidos. Además, es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas. Ingresó por oposición en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado, siendo destinado a Presidencia del Gobierno, donde ha desempeñado varios cargos. Borja, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, música un poco moderna, pero bueno, que nos lleva a Estados Unidos. Es moderna, pero es una música ciertamente un poco vaquera, ¿no? Lo cual nos lleva al meollo de nuestro asunto, ¿eh? Bueno, como ya he dicho, hoy vamos a hacer un viaje en compañía de nuestro invitado por tierras americanas. ¿Qué supone la llegada, para empezar, ¿no?, de Juan Ponce de León a Estados Unidos? Bien, cuando Juan Ponce de León llega a Estados Unidos en el año 1513, pues comienza una epopeya que va a durar 3 siglos de presencia española en Estados Unidos, nada menos, algo más de 3 siglos. La presencia española durante estos 300 años dejó una impronta enorme en la cultura material, no solo en las exploraciones y navegaciones que se hicieron, sino en la cultura material como la arquitectura, la música, el manejo ganadero, la alimentación, y también en la cultura intangible, que es la lengua, la religión, las costumbres y la filosofía de vida, una cultura vigente y que permanece en los 53 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos hoy y que tienen sus raíces en España. Bueno, yo tengo que decir que yo estuve por Estados Unidos, estuve visitando, hice un viaje muy largo por California, Arizona, Nuevo México, y a mi regreso me encontré con este libro, con este que ha anunciado, La huella de España y de la cultura hispana en los Estados Unidos, que me comentaba Borja, que se ha vendido muy bien. Y bueno, pues me pareció un libro curioso porque desde luego que no encontramos nada o casi nada excepto esto en las librerías, y conocemos muy poco de los Estados Unidos, incluso ellos mismos, muy poco de nosotros, cuando, bueno, tenemos un vínculo grandísimo, ¿no? Sí, parece mentira que se haya escrito tan poco, ¿no? Por eso me decidí a abordarlo, porque realmente la cultura al sur del Río Grande, en la historia de España allí en Iberoamérica, fue tan espectacular que digamos que ha opacado la del norte, pero que fue importantísima, ¿no? Y con un sesgo muy diferente a la del sur. La colonización española en Estados Unidos realmente fue ejemplar, ¿eh? Luego hablaremos un poco de ello. Nada que ver con la conquista militar, absolutamente nada que ver. Fue una colonización pacífica, pero que ha dejado una huella enorme. Desde luego que aquí no se sabe nada, y en Estados Unidos tampoco, pero yo diría que en Estados Unidos se sabe más, y que en Estados Unidos está más reconocida esa presencia. Hay centros de interpretación sobre casi todos los exploradores españoles que estuvieron en Estados Unidos, cosa que aquí no, aquí es que ni se menciona, ¿no? O sea, que eso es un mito, ¿no? Eso de que le preguntamos a un americano dónde está España y no lo sabe casi señalar en el mapa. No, sí, seguramente el americano medio no lo sabe, pero el americano un poco culto ya lo creo que sabe. Y de hecho, libros como este están contribuyendo a mejorar un poco el conocimiento y el reconocimiento de la labor española en Estados Unidos. Pues de eso estoy muy satisfecho, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los vestigios hispanos más relevantes en la famosa La Florida? Bueno, en La Florida el más relevante de todos, y además que fue determinante, fue el castillo de San Marcos, en San Agustín. Aparte de la propia ciudad de San Agustín, el castillo de San Marcos fue asediado durante varias ocasiones por los ingleses, que estaban establecidos en las 13 colonias del norte, y gracias a su particularidad en la construcción, porque estaba construida no con piedra, sino con un material que es una concha marina llamada coquina, que mezclada con cal, ofrecía no resistencia, sino flexibilidad. Las balas de cañón de los atacantes ingleses eran absorbidas, como si fuera forespan, por los muros del castillo. Allí se refugiaban todos los ciudadanos de San Agustín cuando atacaban los ingleses, y gracias a eso España pudo permanecer durante más de 300 años en la Florida. Bueno, hoy en día hablamos decimos rancho, directamente miramos a Estados Unidos, a México, nos imaginamos allí a los vaqueros, ¿no? Pero el rancho tiene sus antecedentes en España, concretamente en Andalucía, ¿no? Bueno, sí, es una cosa muy, muy curiosa que los turistas, cuando acuden a la aldea del Rocío, al lado de las marismas del Guadalquivir, en Almonte, pues dicen que parece un pueblo del oeste, con sus calles de arena y sus casas con sus barandales para los caballos. Bueno, es ciertamente al revés. Los pueblos, los ranchos que se establecieron en Estados Unidos imitaron a los pueblos antiguos de Andalucía. Y concretamente el Rocío es una joya histórico-artística porque es el rancho que sirvió de modelo a los ranchos americanos. Y estos ranchos americanos eran mitad pueblo y mitad rancho, es decir, eran unidades autosuficientes donde se producía de todo y donde tenían que tener muy presente el ataque, la posibilidad de ataque continuamente de los indios. Incluso la música también me comentaba que la importaron de aquí, ¿no? Todo, es decir, la música y sobre todo lo que es más significativo, todo lo que hemos visto en el cine del oeste, en los western, es de las marismas del Guadalquivir. El manejo del ganado a caballo, de las ovejas, de las vacas, el sombrero, el caballo, la montura. John Wayne es en definitiva un jinete de las marismas del Guadalquivir. Quiero decir que los americanos no aportaron nada. Eso sí, lo asimilaron todo y lo exportaron al mundo desde Hollywood como seña de identidad de Norteamérica, pero es una seña de identidad absolutamente andaluza. Bueno, si hablamos de Florida, tenemos que citar los sucesos de Fort Caroline. ¿Qué ocurrió y qué vestigios quedan hoy en día? Bueno, fue una cosa, un tema muy interesante porque tras la llegada de Ponce de León, la corona española quiso establecerse en la Florida y hubo varios intentos, todos fracasados porque los indios eran sumamente hostiles, hasta que llegó Pedro Menéndez de Avilés. Pero al mismo tiempo que partía la expedición colonizadora de Menéndez de Avilés, se enteró la corona española de que estaba partiendo una expedición francesa con el mismo fin, con la finalidad de establecerse en Florida, ¿no? Entonces, rápidamente fue instruido Menéndez de Avilés a punto de embarcar y con la primera misión de destruir cualquier asentamiento francés. Llegaron allí y tras diversas vicisitudes se enteraron de que los franceses se habían instalado en un pueblo llamado Fort Caroline en francés. Y entonces, durante 4 jornadas, bajo la lluvia intensa tropical de Florida, Menéndez de Avilés y un grupo de 200 hombres avanzaron por las selvas de Florida, llegaron a Fort Caroline, sorprendieron a sus habitantes y la verdad es que los ejecutaron a todos, menos a las mujeres y a los niños, a todos. La verdad es que este suceso fue muy criticado, pero sirvió para que Francia no volviera a poner los pies en Florida durante 200 años. Uh-huh. Bueno, también quería aclarar que no lo había dicho, que el libro de nuestro invitado, de Borja Cardelús, aparece, bueno, van a encontrar bastante literatura, pero también trae un grandísimo número de fotografías y además que es una guía, ¿no? Para que cualquiera pueda ir a Estados Unidos. Yo me he arrepentido, ¿no?, de haberlo encontrado una vez que he estado allí, porque lo bueno sería tenerlo antes, ¿no? Es una buena guía. Yo recomiendo a cualquier español que vaya a Estados Unidos y con el libro en la mano que recorra todos los hitos desde Florida, California, reconociendo la huella de España en los Estados Unidos, que es impresionante, en forma de fuertes, de presidios, de ranchos, de caballos. Cualquier caballo que se vea en Estados Unidos es un homenaje a España, porque todos los caballos vinieron con los españoles. Es desde luego una guía práctica para manejarse por el territorio desde el punto de vista de la perspectiva española. Luego hay otra de las relevantes instituciones y es la misión, ¿no? La misión es la más importante de las instituciones. Hubo 4 grandes instituciones españolas en Estados Unidos. El presidio, el pueblo, el rancho y la misión. Uh-huh. ¿Y por qué digo que la misión es la más importante? Cuando alguien acude a las misiones de California, se encontrará con una iglesia y un jardín o un patio, poco más. Sin embargo, las misiones tenían decenas de miles de hectáreas. ¿Por qué? Porque eran centros de desarrollo regional. Allí es donde los indios eran enseñados no solamente en la religión, que quizá era lo de menos, sino en el manejo ganadero, en la agricultura, en los oficios, en la carpintería, en el aprovechamiento de los bosques, aprendían letras, aprendían música, es decir, se incorporaban en una palabra a la cultura occidental. Cuando estaban 10 años de funcionamiento de una misión, esa misión se constituía en pueblo regido por los propios indios y los misioneros avanzaban 200 kilómetros y fundaban otra misión. Resultado, que los indios sobreviven, los indios que sobreviven en los Estados Unidos, ha sido gracias a la labor de España a través de las misiones. Bueno, Borja, cambiamos ahora de territorio, nos vamos al Gran Oeste, en Arizona. Asociando, a Arizona tenemos a Francisco Quino, verdadero descubridor de Arizona. ¿Quién fue y cuál fue su obra? Quino fue un jesuita, pero aparte de eso fue un hombre de un talento innato y de un ingenio realmente muy evolucionado. Era un científico también. Era un jesuita que iba por Arizona fundando misiones, fundó varias misiones. Siempre llevaba una mula cargada de regalos para los indios, porque era muy peligroso adentrarse por ese territorio sin ellos. Y su labor en Arizona, llevando los cultivos, llevando el ganado, enseñando a los indios, transformando su economía y su cultura, que era muy primitiva y que no hubiera podido sobrevivir, como no sobrevivieron los indios del este al avance de los angloamericanos. Cuando llegan los angloamericanos a Arizona y al oeste, se encuentran con unos indios ya evolucionados y no los pueden desplazar o matar, ¿no? Como fue, como ocurrió en el este. De tal manera que, como dicen en Estados Unidos, el padre Kino puede ser considerado el padre de Arizona. Y allí precisamente es donde los colonos españoles llegan a generalizar el caballo, ¿no? En todo el oeste, en todo el suroeste. Cuando los españoles llegan allí, se encuentran, la mayoría de los españoles, de los colonizadores, eran procedentes del Bajo Guadalquivir, del triángulo que hay entre Cádiz, Sevilla y Huelva, cuyo epicentro son las marismas, de tal manera que tenían una tradición del manejo ganadero importante. Y cuando llegan al oeste de los Estados Unidos se encuentran con un territorio muy parecido, ecológicamente muy parecido. ¿Qué es lo que hacen? Reproducir el esquema, el modelo económico de las marismas del Guadalquivir, que está basada en el manejo del ganado a caballo. Esto es fundamental. En el cine hemos visto muchísimo el manejo de las vacas. Fue más importante aún el manejo de las ovejas, que todas procedían de las marismas, la oveja churra, la vaca mostrenca, y se generaliza el modelo. De tal manera que cuando los angloamericanos, que eran cultivadores de pequeñas parcelas, llegan al oeste, se encuentran con una utilización del territorio mucho más inteligente, que es la que realiza el español a caballo, y lo adoptan, lo asimilan y la pasan al cine, como dije antes. Bueno, la arquitectura del suroeste es algo que a mí también me llamó mucho la atención, porque digamos que hay una mezcla de elementos españoles y indígenas, ¿no? Completamente. Los españoles, sobre todo, se encontraron con la arquitectura evolucionada de los indios pueblo, que utilizaban el adobe y que incluso tenían plantas superpuestas, utilizando escaleras de mano para acceder de unas a otras, ¿no? Los españoles introdujeron sus propias técnicas mezclándolas con las indias. Mejoraron el adobe, introdujeron otros esquemas para protegerse del calor, que es realmente la protección que es necesaria allí, y para utilizar las aguas pluviales, ¿no? De tal manera que ha resultado una arquitectura híbrida, mestiza, hispano-indígena, de gran atractivo y de gran carisma entre la población norteamericana. Porque cuando uno va al oeste y acude a los pueblos como Santa Fe o los pueblos pequeños que hay allí, se encuentra, incluso los pueblos indígenas, se encuentra con esa arquitectura hibridada de gran encanto. Bueno, Borja, me imagino que a usted le gusta viajar. Sí, me gusta mucho y he hecho mucho. De hecho, hice mucha televisión y en Fauna Salvaje y estuve sobre todo por América del Norte y América del Sur. Viajé intensamente. Le digo esto porque durante la pausa escuche nuestro consejo, porque seguro que le va a interesar. Con mucho gusto. Un consejo y enseguida estamos de vuelta. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de viernes a domingo y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser las espectaculares ruinas de Segóbriga en Cuenca, donde el próximo 1 de febrero organizan una visita. Encontraréis más información en su web www.pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Volvemos a viajar a Estados Unidos y lo hacemos con Borja Cardelús. Estamos ahí tras la huella de los vestigios españoles. Seguimos en Arizona porque también allí, digamos que ha habido una fusión a nivel de alimentos que iba a terminar cristalizando en la comida mexicana, ¿no? Sí, claro, la comida mexicana es un mestizaje también de la comida española y la comida autóctona, indígena, ¿no? Hay que tener en cuenta que los americanos en general, no solamente los del norte, sino los del sur, tenían una alimentación muy escasa, muy pobre, sobre todo muy pobre en proteína cárnica, ¿no? Es excesivamente pobre. Prácticamente en el norte el maíz era la base y en el sur, en Sudamérica, la patata. Los españoles aportaron una cantidad enorme de productos y de especias también, ¿no? Las legumbres, los cítricos, los frutos, el trigo, el olivo, todo eso revolucionó la alimentación, primero la de América y después la europea y luego la mundial, porque productos como la patata y el maíz revolucionaron realmente la alimentación mundial. Pero lo que se ha producido es un mestizaje de productos y que es realmente visible en cualquier carta gastronómica de cualquier restaurante de México, de Norteamérica, y uno no sabe ya, realmente el turista corriente no sabe ya distinguir de dónde procede una cosa de otra, pero el avezado sí que lo sabe. ¿Qué podemos encontrar hoy en día en Arizona que, digamos, sea lo más relevante y que nos evoque nuestros antepasados hispanos en Arizona? En Arizona, como en todo el suroeste, en Nuevo México, por ejemplo, en Colorado, podemos encontrar grandes monumentos como, por ejemplo, las misiones, podemos encontrar presidios, podemos encontrar ranchos, podemos encontrar pueblos enteros que son españoles, con su plaza mayor cuadrada y sus calles diseñadas en rectángulo, que era el modelo urbanístico hispano o español, obligadamente por las ordenanzas de Felipe II. Pero también hay un sinfín de cosas que podemos rastrear, ¿no? Por ejemplo, una cerca a lo largo de la carretera, una cerca de alambres, eso es español. Un caballo es español, una vaca, una oveja, un gallo, un burro, una mula, que los podemos ver en todas partes, son vestigios todos ellos españoles. Cualquier comida que tomemos en cualquier restaurante tiene orígenes españoles, de tal manera que lo visible y lo menos visible es continuo el pasado español, ¿no? Me comentaba ahora las vacas. Cambiamos de lugar, nos vamos ahora a Texas. Y es que ahí hay una famosa llamada Longhorn Tejana. ¿Qué relación tiene con los españoles? Pues una relación extraordinaria. Bueno, las fotos que aparecen, son espectaculares, esos cuernos que tiene. Sí. Son los famosos cuernilargos, ¿no? Los cuernilargos que vemos en tantas películas de Estados Unidos con unos cuernos prodigiosos. Pues bien, la vaca Longhorn Tejana es la vaca mostrenca de las marismas del Guadalquivir, mismo ADN, exactamente el mismo ADN, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Las vacas mostrencas de las marismas era una vaca de cuerno ligeramente abierto. Cuando llegan a Estados Unidos, con las navegaciones desde el puerto de Sevilla, las cogen desde las marismas, las llevan por el puerto de Sevilla, llegan a Estados Unidos y entonces allí las dejan sueltas en unos campos inmensos y desacotados, sin cercas ni nada. ¿Y qué es lo que se encuentran en esas vacas? Pues se encuentran con manadas de coyotes, con pumas y sobre todo, lo más peligroso, con manadas de lobos. ¿Qué es lo que pasa? Que por evolución darwiniana están obligadas a desarrollar su cornamenta a una velocidad fantástica. Y en el curso de 3 o 4 generaciones, y para no sucumbir, extienden su cornamenta para defenderse de los lobos. Uh-huh. Si no hubiera sido por eso, se hubieran extinguido como raza, como especie en Estados Unidos. Luego los criadores americanos agudizaron, influyeron más en ese proceso, pero originariamente es un proceso natural de Darwin, una típica evolución darwiniana que hizo que se extendieran los cuernos para defenderse de los lobos. Vamos ahora a Nuevo México. ¿Cuál es esa historia que aparece en su libro que habla de las 7 ciudades de Cíbola? Esa es una historia extraordinaria porque esta historia provoca la entrada de España en los Estados Unidos de América, en el oeste de los Estados Unidos de América. Uh-huh. El explorador Cabeza de Vaca, que como saben mucha gente, anduvo durante 6 años andando literalmente por el territorio de Estados Unidos con otros 3 compañeros, habló de que había visto una ciudad de oro. Esa ciudad de oro se correspondía con una vieja leyenda que decía que 7 obispos de la península en la época de la invasión árabe habían huido a territorio lejano y fundado 7 ciudades de oro. Cabeza de Vaca dijo haber visto una de esas ciudades y cuando llega a México lo cuenta y el virrey de México ordena una pequeña expedición a cargo de un fraile llamado Marcos de Niza para que averigüe si es verdad esto. Marcos de Niza se adentra en el territorio acompañado con 2 o 3 personas y al atardecer distingue desde una colina, y lo del atardecer es importante por lo siguiente, distingue desde una colina una ciudad que realmente era de barro, pero con la luz del atardecer parecía de oro, porque era de adobe. Entonces cree ver una de las ciudades de Cíbola, famosas, vuelve a México, lo cuenta, y entonces se organiza la expedición de Vázquez de Coronado y España coloniza, entra, digamos, en los Estados Unidos, y de ahí la razón de su entrada. Bueno, en esta misma zona, el Camino Real de Tierra Adentro fue, digamos, una ruta de vital importancia, ¿no? Fue de vital importancia porque por ella penetró en Estados Unidos durante 200 años todos los elementos de la colonización española. El virrey de México, el virreinato, organizaba desde México cada cierto tiempo, cada 2 años, una caravana compuesta de muchas carretas, de esas carretas que luego hemos visto en las películas del oeste, que son también españolas, de las carretas de lona blanca, pues una expedición a lo mejor de 50 o 60 carretas, seguida de numerosísimos rebaños de vacas, de burros, de ovejas, y en esas carretas viajaban colonos y viajaban soldados, viajaban frailes, viajaban muebles, viajaban semillas, viajaban plantones, viajaban en definitiva todo el acervo de la colonización, en definitiva de la colonización española. Y durante 2 siglos aproximadamente, el Camino Real de Tierra Adentro, que iba desde México capital hasta Santa Fe, en Nuevo México, pues fue el vector, fue el eje por donde penetró la colonización española, porque una vez en Santa Fe se desparramaba, digamos, a izquierda y derecha por todo el suroeste. Bueno, hay otro ritual curioso, la danza de los matachines, un ritual también que se hace en el libro, una celebración hispana. ¿En qué consiste? Sí, también es un producto mestizo. Es curioso que las tribus indias que sobreviven en Estados Unidos, creo que lo he dicho antes, sobreviven gracias a la aportación, a la presencia española y a las misiones. Bueno, pues muchas de esas costumbres que llegaron con los españoles se han mantenido. Por ejemplo, las fiestas. Los indios, el pueblo, siguen celebrando los Reyes Magos, siguen celebrando la Navidad y celebran los matachines, que es una mezcla entre los moros y cristianos y elementos autóctonos indígenas, como Moctezuma, la Niña Malinche. Entonces es una especie de danza ritual donde se mezclan los ingredientes de la historia de España y de la historia propia de los indígenas. Si hablamos de Luisiana, es obligatorio citar a Hernando de Soto. ¿Quién fue y de qué forma va a intervenir en esta región? Hernando de Soto fue un fabuloso explorador de esa fabulosa cantera que fue Extremadura. Primeramente había estado con Pizarro en la conquista del Perú, en la célebre jornada de Cajamarca, en la que en 30 minutos cae el Imperio Inca. Vuelve muy rico a España, pero el gusanillo, digamos, de la exploración y de la conquista le mueve a organizar una gran expedición muy brillante, muy lucida, con muchos hombres, para explorar y colonizar el territorio del este de los Estados Unidos, donde desde Ponce de León apenas había habido, y Menéndez de Avilés apenas había habido presencia. El caso es que Hernando de Soto y sus hombres se adentran durante 2 o 3 años en el territorio del este, en Luisiana, en los estados Alabama, Mississippi, en los estados del este. Explora continuamente durante 3 años sin desfallecer, siendo atacados por los indios en unas circunstancias penosísimas, entre lluvias, entre pantanos, siendo engañados una y otra vez por los indígenas, y se desaniman todos menos Hernando de Soto, que decide ya colonizar y designa un número de ciudades para que sean fundadas por España. Pero ocurre un accidente, y es que Hernando de Soto es picado por un mosquito, le entra la malaria y fallece. Esto produce que se marchen el resto de la expedición desalentados ya y que España no colonice definitivamente el este de los Estados Unidos, dejando el sitio libre a los anglosajones. Uh-huh. Esto cambió la historia. Por supuesto. Un mosquito. Un mosquito. En cuanto a California, sin duda lo más turístico es el famoso Paseo de la Fama, las casas de las estrellas de Hollywood. Esa es la visita obligatoria de todos los turistas. Pero muy poca gente sabe que en California, bueno, digamos que está cargada de vestigios españoles. California es una cantidad bárbara de presencia española que tiene. Es una de las colonizaciones más intensas, a pesar de que fue la última, la más tardía. Pero yo recomiendo a todos los españoles que viajen ahí que visiten, que vayan por el Camino Real, llamado el Camino Real. Es el Camino Real de las misiones fundadas por España. Inicialmente por otro genio explorador, que fue Fray Junípero Serra de Mallorca, cuyo centenario se ha celebrado el pasado año, el 300 aniversario. Él fundó 11 misiones. Después de esas 11 misiones se fundaron otras tantas, de tal manera que hay una quincena o 20 misiones españolas a lo largo del Camino Real de las Misiones. ¿Sí? Y que yo recomiendo a todo español verlo, porque ahí está la presencia española viva. Como digo, muy reducidas, porque originariamente tenían decenas de miles de hectáreas. Hoy queda poco, porque se lo expropiaron. Una vez que España se marchó del territorio, los gobernantes locales mexicanos se apropiaron. Es pues una cosa conocida, ¿no? Pero se apropiaron de esos territorios que varía muchísimo. Pero en fin, ahí están las misiones todavía, el vestigio español. Bueno, pues este libro yo les recomiendo que se lo lean, no hagan como yo, que me lo leí una vez que había venido de Estados Unidos, que vayan con él a Estados Unidos y si se lo pueden leer antes, pues mucho mejor. Es de nuestro invitado, Borja Cardelús, La huella de España y de la cultura hispana en los Estados Unidos. Está editado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Sí, el Centro de Cultura Iberoamericana. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado y seguro que nos vamos a ver muy pronto, ¿eh? Porque estupendo. Tiene usted más libros muy interesantes y seguro que nos vemos aquí en Ágora. A disposición de este programa tan extraordinario. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí disfrutando de la historia en Ágora, en Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia. Nos coloca a la mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Con el siguiente invitado viajaremos a unos cuantos años atrás, no demasiado, porque nos adentraremos en la transición española. Tan solo hace unos meses que se marchó uno de los más, si no el más emblemático de los presidentes del gobierno de España, Adolfo Suárez. Habitualmente les hablamos de historia que tan solo conocemos a través de investigadores que bucean en legajos antiguos o también en el campo de la arqueología. Pero esta entrevista, al igual que cuando entrevistamos al embajador español en la RDA el día que cayó el muro de la vergüenza en Berlín, hoy contamos con un testigo directo de ese complejo y difícil proceso por el que pasó el Estado español. Rafael Alzón fue asesor y amigo íntimo de Adolfo Suárez, también director general de Radio Televisión Española durante ese primer gobierno tras la dictadura de Franco. Rafael Alzón, bienvenido y gracias por estar en Ágora. Muchas gracias por invitarme. Además, nuestro invitado acaba de publicar con La Esfera de los Libros El año mágico de Adolfo Suárez, un rey y un presidente ante las cámaras, julio de 1976, junio de 1977. Rafael, usted ha manifestado que el hecho de escuchar historias calificadas como ciertas y que no lo fueron, le motivó a escribir este libro. ¿Pasajes como, por ejemplo, cuáles? No, más que no fueran ciertas, son incompletas. Uh-huh. Es decir, hay una especie en casi todo lo que se ha publicado, casi se pasa como de puntillas por ese año mágico, que es el año de la transición. La transición acaba con las elecciones libres y democráticas del 15 de junio del 77, y a partir de ahí es cuando se empieza a hablar del tema con un nuevo gobierno, que ya era un gobierno democrático, con eso y un Senado. Es un proceso constituyente, ya no hay una transición. La transición fue conseguir pasar del franquismo a la democracia plena, a unas elecciones libres y válidas, a una monarquía parlamentaria en 12 meses. Y por lo tanto creo que por razones de justicia había que hablar de los grandes protagonistas de ese año, que son el rey, el presidente y el pueblo español, y de la gente que en el mundo de la comunicación fue más protagonista, que obviamente fue la radio y la televisión. Como digo siempre, no se puede imaginar ahora que un telediario lo vieran 22 millones de personas. Uh-huh. El de Eduardo Sotillos y el de Laura Azcona lo veían 14 millones de personas. No había más televisión que esa. La radio en el fondo era única también, porque había radio privado, pero tenía que conectar con el parte. Por lo tanto, toda la información salía también de Prado del Rey. Bueno, yo creo que no tiene sentido no darle a esos personajes y a ese medio de comunicación el protagonismo que tuvo. ¿Por qué ha estado tanto tiempo? Si me perdonas, sí, bien, sí. Decir una cosa. Si hay una segunda edición, diré un rey y un presidente ante las cámaras y los micrófonos. Y los micrófonos también. Vale. Ha estado mucho tiempo sin decir nada y ahora, ¿eso ha sido lo que le ha motivado a, bueno, fundamental, a contarlo? Bueno, fundamentalmente yo pensé que esto debía haber escrito Adolfo Suárez, evidentemente no lo ha escrito, y creo que es una laguna, insisto, es una laguna que era necesario completar para la historia, para uh-huh. el futuro, que quede bien claro el papel extraordinario que tuvo, por ejemplo, el rey don Juan Carlos, que en el fondo recibió todos los poderes de Franco, que no los utilizó nunca, desde el primer día renunció a ellos, y quitó todo lo necesario para que después de Franco hubiera una monarquía parlamentaria y una democracia. Y la decisión de nombrar a Adolfo Suárez es de una generosidad infinita, aparte de intuición política, ¿no? Porque si él nombra a otro personaje como Fraga o como Arelce y lo hacen mal, los quita, como quitó a Carlos Suárez, y no pasa nada. Si la apuesta por Adolfo Suárez sale mal, se tiene que ir. ¿Cuándo y cómo conoce a Adolfo Suárez? Le conocí el año 57... cuando él vino a Madrid de jefe de secretaría de Fernando Herrero Tejedor, que había sido gobernador civil de Ávila, y ahí conoce, Fernando Herrero Tejedor conoce a Adolfo Suárez, uh-huh. entonces era director, presidente de Juventudes de Acción Católica. A Fernando Herrero le hacen director general de la Secretaría General del Movimiento, y se trae de jefe de secretaría a Adolfo Suárez, el que tenía en Ávila. Yo fui a ver a Fernando Herrero Tejedor porque en aquella época la gente de Falange le examinaban del carnet de conducir con más facilidades, digamos. Y entonces, como yo siempre pensé que conduciría muy mal y quería el carnet, ¿sí? pero tenía 18 años, fui a ver a Fernando Herrero Tejedor y me dijo, habla con mi jefe de secretaría, habla con mi secretario. Y yo hablé con Adolfo Suárez, le dije lo que quería y me dijo, ¿qué me das a cambio? Y entonces yo le dije más o menos, me dijo lo que quería, quedamos de acuerdo. Él me facilitó el carnet de conducir y yo le facilité lo que me pidió. Uh-huh. Bueno, curioso, desde luego. Curioso. Usted destaca dos hechos de los grandes éxitos de la transición española, la aprobación de la ley de la reforma política en 1976 y el referéndum del 15 de diciembre. ¿Son esos los puntos clave? Bueno, para la transición, sin duda. Pero ha habido dos cosas fundamentales. El rey no quería hacer nada fuera de la legalidad franquista. Uh-huh. Le había jurado la legalidad cuando le proclaman rey, en el año 75, y por lo tanto había que hacerlo dentro de la legalidad. ¿Qué quería decir eso? Que la reforma la tenía que aprobar las Cortes franquistas, y por lo tanto, el momento en que el franquismo se hace el harakiri, las Cortes aprueban una ley de reforma política en la que desaparecen como tales Cortes franquistas. Uh-huh. Y por lo tanto, conseguir eso es un milagro histórico. Nunca una continuidad de un sistema dictatorial, de un sistema totalitario, había renunciado voluntariamente a su poder y a sus privilegios políticos. Entonces, lo que consigue Adolfo Suárez, entre el mes de julio y el mes de noviembre del 76, es que las Cortes aprueben la ley de reforma política. Y después, también cosa absolutamente insólita, el 15 de diciembre del 76, que es el referéndum importante, ¿sí? porque es en el que el pueblo español demuestra que en solo 12 meses ha pasado de ser franquista en una gran mayoría a ser partidario de una democracia sin adjetivos, una democracia plena. No utilizamos ningún otro nombre. Si querían la democracia, votaban que sí. Si no la querían, votaban que no. Uh-huh. Votó que sí al 90%. fueron a votar eufóricos con los hijos, explicándoles lo que significaba aquel momento histórico, como la caída del muro de Berlín. Cayó el muro del franquismo, que ¿sí? tiene mucho mérito. Y por lo tanto, fueron dos momentos en los cuales desaparece el franquismo. Lo que viene después, que es igual de difícil, es reconstruir en 6 meses, 7 meses, un sistema democrático con unas elecciones libres. Cuando vino el canciller Schmidt en el mes de abril, recuerdo en una reunión que tuvimos en Villamagna, no sé por qué yo estaba con el presidente, nos dijo: presidente, lo importante no es ganar unas elecciones, lo importante es que valgan. Valieron, no hubo observadores, nadie criticó ni siquiera televisión, a pesar de que tuvo mucha influencia, como es natural. Todo el mundo le pareció que habían sido unas elecciones libres, democráticas, y que el pueblo español eligió para hacer, digamos, la evolución hacia el sistema, hacia la Constitución, una persona que había sido ministro secretario general del movimiento, pero que durante 12 meses había demostrado que era el líder adecuado para hacer el tránsito de un sistema franquista a un sistema democrático. Si unimos todo eso que nos está contando, digamos que la española fue una transición modélica por la forma que se llevó a cabo, ¿no? Yo creo que es la primera vez en el mundo que se consigue pasar de una dictadura, de un franquismo, de un sistema totalitario, a una democracia plena, en términos de reforma y no de ruptura, en paz y sin problemas. La primera vez que se consigue, y se consigue en 12 meses, uh-huh. lo cual es un auténtico milagro. Bueno, ¿y qué papel juega en todo esto durante este año mágico Radio Televisión Española? Es la que consigue que los españoles cambien de mentalidad, consideren y se ilusionen con conquistar un espacio de libertad, un espacio democrático, como los países democráticos de Europa. Y yo diría que ese cambio de mentalidad, ese apoyo de la opinión pública, hace posible la transición. Si no, las fuerzas de la diáspora, los que no la querían, probablemente hubieran ido y hubieran conseguido retrasarla o complicarla. Pero lo que el rey y el presidente planteaban siempre, igual a lo que quedaba del franquismo, que a los comunistas, a los socialistas, militares, eclesiásticos, poderes económicos, es que todos los españoles querían que eso fuera así. Toda España apoyó un proceso y lo apoyó con ilusión, no solo lo apoyó diciendo, bueno, qué remedio, se ha muerto Franco, hay que cambiar, no. Lo apoyó con una ilusión inmensa, como no hay ahora. Es decir, la ilusión del pueblo español, la esperanza de la gente joven, de pensar, estamos construyendo un futuro nuevo, un espacio nuevo de libertad y de democracia, fue lo que arrastró y hizo posible la transición. Y todo eso los españoles lo conocen, lo valoran y se ilusionan por lo que les contaba Televisión Española, que era la que veía, no había otra. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos desde el primer momento, en términos de cambio de imagen y en términos de absoluta transparencia, de absoluta libertad, es contarle a los españoles las ventajas que tenía ese modelo de libertad y de democracia respecto al anterior, sin criticar lo anterior, sino simplemente mirando el futuro. Bueno, fue un futuro de ilusión y de esperanza. Y eso lo consiguió Televisión y la radio, porque Radio Nacional tuvo también un papel importantísimo. Rafael, desde Suárez hemos tenido varios presidentes del gobierno, quien más, quien menos, pero al fin y al cabo todos han metido la mano para dar el mensaje que más les interesaba. Con Suárez en el poder y usted al frente de Radio Televisión Española, ahora que han pasado los años, ¿esto era diferente? Ah, completamente. Jamás tuvo que decirme nada. Televisión Española era una televisión pública que servía al Estado. El Estado era el rey y el que interpretaba lo que le interesaba al Estado y a España era el gobierno. Si los gobiernos actuales mantuvieran esa postura uh-huh. y gobernaran para todos los españoles y al servicio de todos los españoles, a Televisión Española no había que darle ninguna consigna. Televisión Española haría lo que le corresponde a todo ente público, que era defender lo que le interesa al Estado y lo que le interesa al conjunto de los ciudadanos. Nosotros lo que hicimos fue apoyar el proceso que se había iniciado y de una manera espontánea defendimos la libertad y la democracia y la utilizamos y la practicamos. Nunca habrá una televisión, cuento una anécdota, que vino el director general de la BBC, yo le llevé a ver a Lalo Azcona, que estaba haciendo el telediario del mediodía, ¿sí? y le vi que se ponía muy nervioso y le pregunté que por qué y me dijo, ¿dónde lee? Y dije, no, es que no lee. Bueno, pero tendrán un bucle o algo, por si dice alguna tontería que no salga en pantalla, que no salga en antena. Dije, no. O sea, que este chico de 26 años durante media hora puede decir lo que le da la gana. Sí, eso ni en la BBC. Bueno, no eran bustos parlantes, no leían, hablaban. Ese sentido de la libertad, como el día que Adolfo Suárez, en vez de hablar detrás de una mesa rodeado de banderas y con toda la parafernalia del mundo, se puso detrás de un atril como hace el presidente de Estados Unidos. Eso cambió la imagen del gobierno. Eso se lo sugirieron ustedes, ¿no? Sí, claro, naturalmente. ¿Y él lo aceptó de buen grado? No tanto de buen grado, pero lo aceptó. Al final lo aceptaba todo, ¿eh? Todo lo que creía que era bueno para traer la democracia y la libertad. ¿Suárez sabía cuál era el papel de la televisión? ¿Cómo había que utilizarla? Más bien, porque él había sido director general durante 4 años, ¿eh? Del 69 al 73. Ahí es donde tiene una relación personal y política de lealtad extraordinaria con su majestad el rey Juan Carlos, entonces príncipe de España. Defiende al príncipe de España en contra de la opinión de muchos que querían apoyar al duque de Cádiz o que querían retrasar la transición. Y durante esos 4 años, por un lado, insisto, se identifica con el modelo de reforma política, tiene una relación extraordinaria con el príncipe de España, que luego fue el rey, y conoce la capacidad que tiene la televisión y la radio de influir en la gente. Y entonces yo creo que él a mí me pone de director general, primero porque yo me había especializado mucho en los temas de comunicación, que es mi profesión y a lo que yo me dedico. ¿Sí? Eso de la gastronomía es un hobby, aunque la gente crea lo contrario. Y en segundo lugar, porque tenía una lealtad absoluta al proyecto. A él, por supuesto, porque era mi amigo, pero si lo que él quería no me hubiera parecido que era lo mejor para España, no lo hubiera apoyado, no hubiera sido director general. Hablemos ahora de la Semana Negra, del 23 al 29 de enero de 1977, 10 muertes y un secuestro. ¿Cómo trató esta información Radio Televisión Española y de qué forma se vivió? Bueno, fue una semana en la que yo creo que la gente hizo un intento final de parar la reforma. Por un lado, la gente del Grapo y la gente, digamos, más de izquierdas, los anarquistas en gran medida, y por otro lado el franquismo asesinando, matando a los abogados laboralistas. Y no pasó nada porque lo contó Televisión Española con normalidad, como contábamos las cosas que hacía ETA, sin estar un día y otro día machacando y hablando y diciendo y el muerto y los muertos y otra vez que los vieran, no. Contamos la noticia, retransmitimos en directo el entierro, en contra de la opinión del presidente en gran medida, lo retransmitió Eduardo Sotillos. La gente se dio cuenta que era un hecho absolutamente anecdótico en el marco de lo que era un proceso de reforma hacia la democracia y el sistema y la reforma continuó. Hay otro hecho curioso también que aparece en el libro y es ¿qué papel juega Radio Televisión Española en lo concerniente a la legalización del Partido Comunista? Yo pienso que lo mismo, es decir, el Partido Comunista tenía un problema añadido para el presidente. Cuando dimite el Teniente General de Santiago en septiembre, porque se aprueban los sindicatos, se hace la libertad sindical, hizo bien en dimitir porque no estaba de acuerdo. Entonces Adolfo, con muchas reservas, convocó a los jefes de Estado Mayor, les dijo que naturalmente aceptaba la dimisión, que el tema seguía adelante, que la libertad sindical se mantenía. Y entonces prometió, o lo obligaron a prometerlo, nunca me enteré muy bien, en todo caso él dijo que esa reforma no llevaría nunca a legalizar el Partido Comunista, que era como la bestia negra de los militares, ¿no? Lo que ocurre es que la ley de reforma política lo que dice es que los partidos políticos los autoriza las instituciones jurídicas, el Tribunal Supremo o la Fiscalía. Por lo tanto, cuando se legaliza el Partido Comunista, no lo legaliza Adolfo Suárez. ¿Vale? Como ya le dije, no te preocupes, vamos a contarlo. Vamos a decir que ha sido la Fiscalía General y el Tribunal Supremo los que han legalizado el Partido Comunista. Tú no has faltado a tu palabra. Tú no has legalizado el Partido Comunista. Si Televisión Española no cuenta eso, probablemente los militares generan, como en parte lo intentaron, con el Pita da Veiga y con algunos más, hubieran parado probablemente la reforma porque hubieran dicho que Adolfo Suárez les había engañado. Que se les había engañado en eso, les podía engañar en más cosas. No les engañó para nada. El Partido Comunista se legalizó como los demás partidos, vía Tribunal Supremo y vía Fiscalía General de Estado. Bueno, hay una anécdota de la que, bueno, digamos que se hizo correr un bulo que afirmaba que días antes de la legalización del Partido Comunista, Adolfo Suárez había hecho que el ejército se quedase sin munición y sin gasolina. ¿De dónde surge esto? Absolutamente mentira, porque además tampoco se sabía muy bien el día. El día que se legalizó, vamos, que se anunció que se había legalizado, que evidentemente lo da primero Radio Nacional con su periodista corriendo y casi jadeando para dar la noticia, para que no se la pisara nadie, ¿sí? Y luego Televisión Española con Lalo Azcona, que estaba de guardia ese fin de semana. Lo cierto es que se legaliza exactamente cuando llega el informe de la Fiscalía General diciendo que no hay nada que vaya, que en el programa, en lo que presenta el Partido Comunista, no hay nada que vaya en contra del Código Penal y en contra de la legislación vigente. El Tribunal Supremo había dicho que la Fiscalía se pronunciara para ver si había algo contrario a la legalidad. La Fiscalía dice que no hay nada contrario a la legalidad y anunciamos que se ha legalizado el Partido Comunista. Bueno, vamos a escuchar un corte y ahora comentamos con nuestro invitado a ver qué le parece. Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirle su voto no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política. La vía segura a la democracia. Eso sonaba en la música y era votar, de alguna forma el eslogan era vota a Suárez, ¿no? Sí, claro, qué remedio. Si nadie sabía que era UCD ni conocía a los otros candidatos. El planteamiento que se hizo... Bueno, primero hay una cosa muy interesante para el tema del referéndum del 15 de diciembre. Hay dos canciones. Una que creamos en Televisión Española con el grupo Vino Tinto, por cierto, Vino Tinto, que era Habla Pueblo. Habla Pueblo, Habla Libertad. Sí. Y luego la otra... La famosa canción. La otra era Libertad Sin Ira. Eso es. Bueno, pues utilizamos las dos. Por lo tanto, a la hora de plantear la campaña de UCD con la presidencia de Adolfo Suárez, era voto UCD, porque era lo que había que votar, voto a Suárez, voto a Libertad. Siempre el planteamiento que se hizo y la ilusión del pueblo español es que estaba votando la Libertad. Y eso es lo que ahora habría que generar también, una ilusión parecida a lo que la Libertad fue en aquella época. Ahora sería probablemente la honestidad, la solidaridad, los valores de la juventud. Voy a dejar esa pregunta para el final. Antes, sí. Una más, porque usted habla del 23F, lo hace de forma que, bueno, habla del 23F en tres tomas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. El 78, Tejeron el hemiciclo y los resultados. ¿Por qué esas tres tomas? Bueno, más que nada hay tres intentos de golpe de Estado, si no hay quien lo entienda. Hay un intento de golpe de Estado que es simplemente un chantaje o una... forma de conseguir que Adolfo Suárez se vaya. Lo intentaron en el 78, convoca elecciones y las gana, y pensaron, si las vuelve a convocar, las vuelve a ganar, luego hay que conseguir que se vaya sin elecciones. Uh-huh. Y para eso hay que amenazarle, entre comillas, con que si no se va hay un golpe de Estado. Se fue siempre un golpe de Estado virtual que todo el mundo sabía que no se iba a realizar. No iba a haber golpe de Estado. Probablemente si Adolfo Suárez no se va, a lo mejor lo hubiera habido. Tanto cuando a mí Adolfo me llama en enero del 81... para decirme que se tiene que ir, como me llamó el 78, le dije, vete, mañana. Ni mañana que te vas, porque si no, todo esto, que es simplemente una amenaza, se convierte en realidad. Porque había muchos militares que hubieran estado encantados de dar el golpe de Estado. Segundo es el que Alfonso Armada intenta dar, que es la operación de gol. Es decir, yo voy al Congreso, me eligen democráticamente, para ser presidente del gobierno no hay que ser diputado. Sí. Por lo tanto, le podían haber elegido. Y entonces ese segundo golpe de Estado tampoco tiene sentido porque Adolfo dice que se va y que viene Leopoldo Calvo Sotelo. El tercero, que es el de Milán del Boch, es decir, aprovechemos y démoslo, ¿eh?, con Tejero. Entonces Alfonso Armada vuelve a retomar el tema, piensa que, quizá con buena intención y con buena fe, voy al Congreso, le salvo de los guardias civiles y me eligen presidente. Naturalmente también fracasó porque Milán del Boch no era eso lo que quería. Esos tres golpes de Estado... son muy difíciles de entender, pero todavía queda una trama que no se ha comentado, que es muy importante. Los golpes de Estado no los dan solo los militares, hay más gente. Uh-huh. Y eso, como digo en el libro, algún día lo contaré. Bueno, usted ha vivido la transición española desde muy dentro, no como lo hicieron la mayoría de los españoles. Ahora aquí hay un gran descontento con todos los políticos. ¿Qué debería recuperarse de aquella época para la gente, bueno, que pudiese volver a ilusionarse por los políticos, para que vean en ellos los salvadores de esta situación y no como ladrones? Yo lo que pienso es que el momento actual requiere también un planteamiento global. No basta con medidas aisladas, unas de trazabilidad, otras de anticorrupción, otras... Yo creo que habría que preparar un texto parecido a lo que fue la ley de reforma política, explicando cómo, sin tocar la Constitución, porque no hace falta, se van a cambiar todas aquellas normas legales que existen y que muchas veces valen como están, lo que pasa es que no se aplican. Pero se van a cambiar las que hagan falta cambiar para conseguir básicamente tres cosas que son las que generarían realmente ilusión entre la juventud, que es a la que hay que ilusionar. La primera y fundamental es la idea de solidaridad. Es decir, hoy día la gente joven ya no es tan partidaria de otros valores como los que nosotros. Yo viví antes, mucho uh-huh. más importantes, era lo que planteas la solidaridad. Lo segundo, evidentemente, es la igualdad. porque quizá lo que la gente se queja, por lo que está indignada, no porque está mal, porque piensa que lógicamente después de haber estado mejor de lo que estaba puede estar un poco mal. Se queja de que estando ellos mal, los que están mejor cada vez están mejor, y tienen razón. Y lo tercero y de lo que más se queja es que esa desigualdad la genera la corrupción, que ya es el colmo. Es decir, encima usted es mucho más rico y vive mucho mejor que yo porque es un corrupto. Si se crea una estructura, un planteamiento, un proyecto global que permita conseguir esas tres cosas y conseguirlas a nivel europeo, recuperaremos la ilusión por el futuro, confiaremos en los que lo planteen, que no puede ser un partido solo, tiene que ser un conjunto, como ocurrió en la transición, un consenso, como los pactos de la Moncloa, que permitan decir, vamos a cambiar la ley electoral, que es del año 77, de antes de la democracia, de la Constitución, ¿sí?, que es la ley sindical, la ley de huelga, la ley de manifestación, la ley de partidos políticos, la ley de contratos del Estado, la ley de procedimiento administrativo. Todo eso se puede cambiar a la vez y no hace falta cambiar la Constitución. Precisamente lo único estable, lo único que debe quedar es la Constitución. Bueno, pues ojalá volvamos a recuperar esa ilusión. Y luego que ilusión. Los medios de comunicación apoyen ese proyecto. Uh-huh. Si no hay un apoyo de los medios de comunicación que haga que la sociedad española, la gente en España que esté indignada y con razón, deje de estarlo, o tenga ilusión porque va a crearse solidaridad, igualdad y honradez, es muy difícil que las cosas funcionen. El mundo actual es un mundo mediático. Sin el apoyo de los medios no hay nada que hacer. Los medios ahora han creado todo lo contrario. Han aumentado la indignación y con razón, han hecho bien. Esa corrupción hay que acabar con ella, la desigualdad hay que acabar con ella, la falta de solidaridad. ¿Pero cómo? Lo dijo el rey muy bien, Felipe VI, una monarquía renovada por un mundo nuevo y mejor. Porque para un mundo nuevo y peor no vale la pena, es mejor quedarse como está uno aunque esté mal. Bueno, y se lo dice un auténtico experto de la comunicación como es Rafael Ansón, que acaba de publicar El año mágico de Adolfo Suárez, un rey y un presidente ante las cámaras, julio de 1976, junio de 1977, libro editado por la Esfera de los Libros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ante las cámaras y los micrófonos. Ante las cámaras y los micrófonos. Vale. Seguimos aquí con más cosas en Ahora. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Damos paso ahora a la historia de las cosas. Desde tiempo atrás vengo diciendo que sin duda se trata de la sección más gamberra del programa, y a los oyentes nuevos que no nos han descubierto hace poco, ahora descubrirán el porqué. Hoy conoceremos la historia de algo tan sencillo como el lapicero. No hace mucho leía un artículo en el que decía que los países del norte de Europa se estaban planteando dejar de hacer caligrafía y simplemente enseñar mecanografía a los niños. Un servidor no es ningún experto en educación, pero eso suena muy, muy raro. ¿Entenderían ustedes la educación de un niño sin un lápiz en la mano? ¿Serían capaces de mirar al pasado, a su infancia, y no visualizar un lápiz? Aún hoy en día, pocas veces salgo de casa sin un lápiz o un portaminas, que reconozco, los portaminas en concreto, que siento una gran debilidad hacia ellos, y siempre que estoy leyendo un libro tengo un lápiz al lado para ir subrayando, haciendo anotaciones, nunca un bolígrafo. ¿Cuántas horas habremos pasado escribiendo, dibujando y borrando de pequeños en el colegio o en casa? Y gracias a ello hemos aprendido a escribir. Vamos, que el lápiz ha estado ligado a nuestras vidas y sería muy difícil entender nuestra infancia sin él. De alguna u otra forma no seríamos los mismos si no hubiéramos utilizado los lapiceros. Bueno, y todo esto para decirles que hoy Gema García Ruiz Pérez, en su genial sección Historia de las Cosas, nos trae la historia del lápiz. Escuchamos este sensacional montaje de Daniel Núñez. Ahí lo tienen. No existe mejor manera de contar algo tan asociado a nuestra infancia que empezando así. ¿Eras una vez un lápiz? Pese a que las nuevas generaciones no terminen de entendernos, los estudiantes de GB sabemos lo muchísimo que puede aprenderse gracias a un simple lapicero. Dibujar, escribir, relajarnos en clase e incluso esconder alguna que otra chuletilla son solo algunos de los muchos encantos de este invento que nació con el siglo XVI. En los primeros años de aquel periodo se halló un depósito de grafito extremadamente puro y sólido cerca de Inglaterra, un depósito que era entonces y sigue siendo hoy el único a gran escala que el hombre ha encontrado de este mineral. Los lugareños no tardaron en encontrar uso a aquella abundante sustancia que en un primer momento fue utilizada para marcar las ovejas. Poco tiempo después, la corona británica también puso en ella sus ojos al descubrir que aquella forma de plomo, así lo llamaron, tampoco les venía nada mal para alinear los moldes de las balas de cañón. Y así fue como entre un fin y otro hubo quien se dio cuenta de que si envolvían las minas de grafito con un cordel para darles estabilidad, tampoco venían nada mal a la hora de escribir sobre un papel. Nacía así el primer prototipo de lapicero, un utensilio bastante menos práctico que el que nosotros conocemos, pero que no obstante trajo a Inglaterra, el país que disfrutaba del monopolio absoluto de su producción, un buen número de alegrías. Si yo fuera rico, allá tijeraba, tijeraba, tijeraba, bom. Si bien, siendo justa, debo contarles que fue un matrimonio italiano, los Bernacotti, quienes idearon la sujeción que todos conocemos. Para lograrlo, prepararon dos medios cilindros de madera, colocaron en ellos la mina de grafito y luego pegaron las dos mitades. Vamos, poco más o menos, lo que seguimos haciendo hoy. Mas sin duda coincidirán conmigo en que lo más fascinante del lápiz es la posibilidad de borrar del folio lo que a uno no le gusta. Cuando digo abracadabra, ¡vamos allá! Y es que todo lapicero que se precie lleva incorporada una pequeña goma de borrar, que la verdad termina sacándole a uno de más de un apurillo. Pues bien, les adelanto que el borrador, por muy mágico que pueda parecer cuando uno es pequeñín, tiene sus orígenes en algo tan común como la miga de pan. Está de toma pan y moja. De hecho, seguro que la mayoría de ustedes, aún con cierto asombro, recuerda aquel día en que sus padres, un hermano mayor o incluso un profesor, les enseñó semejante prodigio, porque el pan, funcionar funciona. Eso sí, el resultado no era ni es siempre el deseado, claro, y hubo que inventar algo mejor. Pues bien, el origen de ese algo se remonta a los aztecas y en concreto a unas pelotas elásticas que utilizaban en sus juegos. Estas se fabricaban con una suerte de látex salida de un árbol que recibía el nombre de hule. Y claro, aquello botaba que era una barbaridad. Como es de esperar, cuando los primeros colonos españoles vieron semejantes esféricos quedaron boquiabiertos. ¿Cómo sería que incluso hubo quien dijo que aquellos trastos estaban poseídos por el demonio? Afortunadamente, también los hubo menos alarmistas y gracias a ellos no tardamos en enterarnos de qué era el látex y cómo extraerlo de aquellos árboles y de otros, como el caucho. Pero centrémonos, porque lo cierto es que de entender que aquello botaba en el suelo a pensar que sería capaz de borrar un trazo de grafito, hay un trecho enorme. Y dicho salto mental se lo debemos al científico inglés Joseph Priestley. Fue él quien se encargó de probar que frotando un trozo de caucho sobre el papel, el trazo del lápiz desaparecía, que daba gusto. Ahora sí, Patricia, rápido, gracias, muchas gracias. Sin embargo, y en justicia, también hay que decir que los primeros borradores de caucho no solo eran carísimos, sino que además terminaban pudriéndose enseguida. Vamos, que triunfar, no triunfaron mucho. Y así siguieron las cosas hasta que Charles Goodyear, sí, el de los neumáticos y no el de Toy Story, me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria, ideó la llamada vulcanización, un proceso que sirve para preservar el caucho. Dicen que vivo en un mundo irreal, que... Y colorín colorado, este cuento casi se ha acabado. El DeLorean que nos hizo viajar a la infancia debe volver al presente. Ya se sabe, tempus fugit, amigos. Así que aprovechen. Aprovechen para sacar punta cada instante, para emborronar cuanto haga falta. Y sí, también para equivocarse de vez en cuando. Recuerden que si algo nos enseñó a todos aquel primer lapicero, es que al fin y al cabo, y por fortuna, hay veces que hasta los peores errores pueden enmendarse. Así que ánimo. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La Magia de la Publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IP Mar, la publicación líder en marketing y publicidad. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Bueno, tenemos aquí un canto al positivismo, porque llega Irene con sus recomendaciones literarias. Por cierto, que nos ha dicho Katy Arcos que la estás arruinando, que le gusta tanto cómo cuentas los libros que se está quedando sin dinero, que se compra todos los que nos recomiendas. Me parece bien. Bueno, buenas noches, Irene. ¿Qué nos traes hoy? Porque además te decía yo que es un canto al positivismo para estos tiempos que corren, que bueno, hay un poco tiempos oscuros, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y hoy qué nos vas a contar? Pues mira, hoy os traigo un libro que se llama La brújula de Shackleton, Enseñanzas de un explorador polar sobre el éxito personal. Está escrito por Jesús Alcoba González, con un prólogo de Sebastián Álvaro. Y la alianza es Alianza Editorial. Alianza Editorial. Y bueno, se saca una nueva tanda de libros porque se cumple el centenario del Endurance, que ahora hablaremos un poquito de... Precisamente mañana y pasado, que es cuando realmente... Sí, tuvo lugar la catástrofe. Exacto. Del Endurance. Entonces, bueno, no sé si la gente está un poco familiarizada con este explorador, ¿no? Que se llamaba Ernest Shackleton. Fue un explorador que estaba completamente obsesionado con llegar al Polo Norte y al Polo Sur, pero se le adelantaron y entonces quiso establecer una nueva misión y batir pues otro récord, ¿no? Y con el Endurance, que era un bote, pues se fue al Polo Norte. Y lo que pasó es que el barco se quedó encallado en el hielo y no le rescataron hasta 2 años y medio después. Y sobrevivieron todos o prácticamente todos. Yo hace poco, te lo decía fuera de micrófono, vi un documental donde veía que se habían conservado todavía con el paso de los años las botellas de whisky. Pero bueno, el libro del que nos hablas es un libro de historia, pero también de autoayuda, de superación personal y de éxito. Exactamente. ¿No? Uno puede pensar que bueno, pues nos van a contar la vida de este hombre, la exploración y el desastre y cómo le rescataron. Pero este libro no va exclusivamente sobre eso, sino que a través de esta tragedia nos cuentan una receta de por qué tuvieron éxito y cómo hay que hacer en nuestra vida para tener éxito y cumplir objetivos. Es casi como es más inteligente que un libro de autoayuda, ¿no? Porque tiene una ejemplificación exacta, hace un paralelismo entre lo que le estaba pasando a Shackleton y a sus marineros y cómo puedes aplicar ciertas cualidades en tu vida diaria para tener éxito. ¿Y qué ítems nos da el libro para que ese éxito llegue a nosotros? Mira, son 8 cualidades que desarrollan en 8 capítulos y una es, por ejemplo, el rumbo. El rumbo es fijar siempre una dirección en nuestra vida y en nuestras metas. Otra es la regeneración, el enfoque, la dureza, la constancia, la energía, la mentalidad y la conexión. Entonces te desarrolla todas estas cualidades, primero te las define y luego te da ejercicios prácticos de cómo mejorar estas cualidades si es que no las tienes o que no las has desarrollado muy bien. Y luego además también nos da unos ejercicios que son aplicables a la vida cotidiana en relación con toda esa historia que nos han contado, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, tienes test de psicólogos para ver tu nivel de positividad o para ver el nivel de procrastinación, que es un poco la gente que tiene tendencia a dejar las cosas para mañana, o vulgarmente lo que llamamos vaguería, ¿no? Pues te dan, hacen un test de psicólogos y de científicos para medir cuán vago eres, ¿no? O cuán positivo o cuán sociable. Todas estas características son las que permitieron a Shackleton, desde un punto de vista de estos científicos, tener éxito y superar eso, ¿no? El quedarse ahí encallado 2 años y medio prácticamente. Bueno, a mí me decía Irene que le había sorprendido muchísimo el libro y yo la voy a poner en una pequeña encerrona. Un libro de historia que nos cuenta esta expedición, bueno, que vivió esta tragedia, también de autoayuda. ¿Qué provecho ha sacado tú del libro? Pues que me estaba ayudando sin yo querer buscarlo. que es uh-huh. la mejor ayuda que puedes obtener es cuando no la esperabas y es de una manera humilde, ¿no? Por ¿sí? ejemplo, si viene Katy Arcos y me comenta pues alguna cosa de cómo para hacer las cosas mejor en la radio o en mi vida o en mi casa, uh-huh. no esperabas esa ayuda, pero la recibes mejor que ninguna, porque te sorprende y porque no está hecha desde un punto de vista prepotente, que es el caso de este libro. Y Shackleton también te ayuda, ¿no? Y Shackleton ayuda. Claro. Bueno, recomiéndanos nuevamente título, editorial y autor. El título es La brújula de Shackleton, enseñanzas de un explorador polar sobre el éxito personal. El autor es Jesús Alcoba González y la editorial es Alianza Editorial. Y tengo que mencionar también que hay un cómic ¿sí? sobre el Endurance que de Luis Bustos y la edición es Planeta de Agostini y también acaba de sacar una edición especial por el centenario y merece la pena ese cómic, ¿eh? Está bueno, muy detallado. Pues fíjense todas las recomendaciones que nos ha hecho Irene Aguilar en torno a este libro y esta tragedia que va a cumplir ahora los 100 años. Irene, muchísimas gracias por habernos traído nuestra Devora Libros, que le vuelvo a repetir que se los lee, todos los libros que le recomienda, se los lee y le da el visto bueno. Muchas gracias. Gracias. Enseguida te esperamos con las efemérides. De momento nos quedamos con esa música de Nina Simone que nos lleva hacia una vida más positiva. ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa? Aquí lo hemos dicho, no me lo ha dicho el VIX. Y por cierto, hablando del manualillo, ¿entiendes? Ahora el manualillo lo que nos dice es que como se están rompiendo esos mínimos de agosto, el VIX está subiendo. ¿Ves cómo teníamos razón? Eso es un poco a lo que yo me refiero. No hace falta estar con el manualillo todo el santo día. Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega, en Capital Radio, con el mercado abierto y sin manualillo. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Durante los siguientes minutos les vamos a hablar de deporte. No únicamente y exclusivamente de deporte, sino de esas historias que hay detrás del deporte. Y cómo no, en un programa de historia lo vamos a enlazar, ¿no? Los deportes, hoy toca el fútbol, pero con esos momentos políticos, las repercusiones que tuvieron los grandes eventos en la economía, en fin, un sinfín de asuntos relacionados con todo esto. Hoy toca Maracanazo y nuestro invitado hoy y durante los próximos días es Eduardo Abello, director del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales CETIS de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas noches y bienvenido a Ágora. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, antes de nada, si te parece, vamos a escuchar un corte que creo que va a ser muy significativo. No sé si todos los oyentes lo van a reconocer, pero ahora vamos a explicar de qué se trata. La puerta directa para Friaste, que lutó contra Rodríguez Andrade, perdeu, mas Zizinho recupera. Mandando de novo os brasileiros para ataque, com Ademir servido na entrada da área. Empurrou para Friaste, atenção, entrou na área, atirou. Entendemos que es portugués, ya he avanzado yo el maracanazo, acaba de celebrarse un mundial en Brasil sobre una enorme crisis económica. Hablábamos, en primer lugar, te pregunto qué es el maracanazo para aquellos que no lo conozcan y qué similitudes hubo entre ese año 1950 del que nos vas a hablar y también diferencias con el momento actual que hemos vivido hace unos meses en Brasil. Bueno, pues es muy posible que, desde luego, para cualquier persona introducida en el mundo del fútbol, o para casi cualquier persona que viviera en el año 50, que tuviera ya uso de razón en el año 50, lo que acabamos de oír es un clásico. Es el seguramente estemos hablando del partido más importante de la historia del fútbol, a lo mejor equiparable al que ha sucedido hace muy poquito tiempo, cuando Brasil perdió en la semifinal contra Alemania. Pero Brasil en fútbol a nivel de selecciones es todo, Este era un mundial que se organizó prácticamente para que Brasil lo ganara, y esta es la final que pierde contra su vecino pequeñito, contra un vecino muy, muy pequeñito, uh-huh. al que probablemente se minusvaloró durante todo el campeonato. Hemos escuchado el gol de Friasa, es el primer gol de Brasil, que sirve para ponerles en cabeza en el marcador. Les valía incluso con el empate para ser campeones, pero esa forma de jugar de Brasil no les permitía jugar a la especulación, y ellos quisieron ganar el partido desde el primer momento, y el resultado final fue que no lo ganaron, sino que tampoco lo consiguieron empatar, porque detrás de este gol de Friasa vienen dos de Uruguay, que le quitan el Mundial a Brasil en su propia casa. Ellos se pensaban que lo iban a ganar, vamos, de sobra, ¿no? Ellos estaban convencidos, ellos tenían un equipo monumental. En Brasil el fútbol es una religión, es mucho más que un mero espectáculo, y habían hecho un equipo para ganar. Fíjate, David, es muy curioso, es un Mundial en el que no hay final, pese a que esto realmente se le llama final, pero no es final, es el último partido de una liguilla. Uh-huh. Digamos que los puestos de honor se dilucidaron por una liguilla que, por cierto, jugó España, Uruguay, Suecia y Brasil. Y Brasil había marcado tanto a España como a Suecia 6 y 7 goles en los dos partidos anteriores. Y el tema de Uruguay parecía un mero trámite. ¿Por qué se elige, bueno, aquella sociedad de posguerra a Brasil como país organizador? Sí. Claro, el fútbol en aquel momento estaba centrado, ahora ya el fútbol es un fenómeno mucho más global, pero en aquel momento el fútbol estaba focalizado en Europa y en Sudamérica. Europa estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente muy pocos países hubieran sido capaces de organizar un campeonato del mundo en ese momento, pese a que, y esto es una cosa verdaderamente sorprendente, uno de los candidatos a organizar el Mundial, uno de los países que se autoproponen como organizadores fue Alemania. Estábamos uh-huh. pensando en un Mundial que se iba a jugar según FIFA, según la reunión de FIFA del año 46, se quería que el Mundial se jugara en el año 49. Eso es 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Fue Brasil, en el que me preguntabas antes también por las semejanzas con este último Mundial, ¿no? Brasil quiso de alguna forma darse a conocer al mundo. Brasil, tanto entonces como ahora, eran economías emergentes dentro del entorno correspondiente a ese momento. ¿Sí? Entonces ellos querían darse a conocer, lucirse ante el mundo. Es precisamente esa intención de Brasil la que hace que el Mundial no se pueda jugar en el año 49, como se preveía inicialmente, sino que se lleve hasta el 50. Porque ellos querían hacer un estadio monumental, como fue Maracaná, que fuera exhibido ante todo el mundo como primer estadio del mundo en aquel momento, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? En esta final, en este gol de Friaca, lo que oímos de fondo son 180.000 personas gritando a coro el gol, porque no hay uruguayos en el estadio. ¿Y no hubiese sido mejor esperar unos cuantos años con el fin de la guerra tan cercano? Pues se ha hablado sobre este tema. Se ha hablado sobre este tema, pero el fútbol es ilusión, el fútbol es pasión, el fútbol para el mundo, ¿no? O sea, en el último Mundial, si os fijáis un poco en los niveles, y vosotros esto en la radio lo sabéis muy bien, los niveles de los medios de comunicación en general, los niveles de audiencia que se consiguen son realmente espectaculares, ¿no? Hay muchas frases en este sentido que se mueven en el entorno del fútbol. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, una de Bill Shankly, que fue el gran entrenador del Liverpool, cuando dice: el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es algo mucho más importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, también hay quien dijo en su momento: el fútbol es la más importante de las cosas no vitales, ¿no? El fútbol une, el fútbol sirve para tender lazos de comunicación entre los pueblos. El fútbol es integración. En muchas ocasiones también tenemos la tendencia, cuando se ve fútbol violento, etcétera, a pensar que desune, pero la realidad es que no. Un fútbol devastado por la Segunda Guerra Mundial, un planeta como estaba devastado por la Segunda Guerra Mundial, necesitaba incentivos, necesitaba ilusiones, y nada como un mundial como se ha visto. Es decir, el tiempo ha ido consolidando y ha ido demostrando lo que es un campeonato del mundo de fútbol, que es ilusión en estado puro, ¿no? ¿Y resultó fácil organizar esa la fase de clasificación con, bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Dificultades de desplazamientos y todo esto, tenemos que unirlo en la cercanía de la guerra, ¿no? No, fue muy complicada. De hecho es un mundial extraño. Es un mundial extraño porque es un mundial que estaba diseñado para que lo jugaran 16 equipos, cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno, y realmente únicamente juegan 13. Entonces hubo muchos problemas de desplazamiento, había países que no tenían capacidad. No pensemos en Europa, que estaba asolada por la guerra, pero retrasemos Asia 70 años en el tiempo ahora, o 65 años en el tiempo. Retrasemos Oceanía 65 años en el tiempo, retrasemos Centroamérica 65 años en el tiempo. Costaban, las fases de clasificación eran muy, muy costosas y muy, muy complicadas. Y luego, al mismo tiempo, era un mundo muy, muy, muy suspicaz. Es decir, había revanchismos por algún lado, había partidos que no se podían jugar, había partidos que no se debían jugar, que no era recomendable, porque la confrontación de la guerra estaba muy, muy cercana. Por ejemplo, hay tres ausencias curiosísimas. Argentina no se presenta al campeonato por despecho hacia Brasil. ¿Sí? Argentina había sido otro de los candidatos, como te decía, junto a Alemania antes. Se presentan Brasil, Argentina y Alemania. Y Argentina, pese a estar clasificada, no lo quiere jugar por despecho, por no haber sido ella la nación anfitriona, ¿no? La India, por ejemplo, no juega el campeonato porque no autorizan a algunos de sus jugadores, a jugar descalzos. O sea, sé que esto ahora mismo puede parecer una cosa absurda, impensable. De hecho, es falta, ¿no? Cuando alguien toca el balón. Es la realidad, descalzo. exacto, justo. Entonces, pero bueno, la India no acude al Mundial por ese motivo. Escocia, el grupo de clasificación, uno de los grupos de clasificación europeo, lo integran todas las selecciones británicas. Se clasificaban dos. Inglaterra queda como primera y a Escocia le da vergüenza. Es decir, Escocia no quiere ir como segunda. Había una rivalidad grande entre Inglaterra y Escocia en ese momento. Inglaterra queda primera y Escocia, al ir como segunda, se niega a ir. O sea que sí, fue una fase de clasificación extraña. Bueno, pues vamos a escuchar ese segundo corte que nos va a llevar hasta Brasil y vamos a rememorar esa final. Y ahora nos explica Eduardo de qué se trata. Creo que es el segundo gol de Uruguay. Guilla devolveu a Julio Pérez, que da en profundidad al ponteiro direito. Corre, Guilla. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guilla. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Ahí estaba el segundo gol de Uruguay. Bueno, ¿qué explicación tiene el resultado final? Fue la mayor sorpresa de la historia del fútbol, ¿no? Siempre se ha dicho que sí, y a mí me parece que no. Es decir, es el segundo gol de Uruguay. Uh-huh. Efectivamente, es el que marca Gigia. Es que Schiaffino había marcado un poquito antes. Lo comentábamos antes. No es una final propiamente dicha. Es el último partido del Mundial. Coincide con que juegan los dos únicos equipos con posibilidades de ser campeón. Pero a Brasil le hubiera bastado el empate. Brasil no especula desde el primer momento. Brasil, a principio, creo que es el minuto 3-4 de la segunda parte, con el gol de Friaca, que antes que hemos escuchado, se pone por delante. Es campeona del mundo. A Brasil, incluso empatando, le bastaba ser campeona del mundo. Marca Schiaffino a mediados de la segunda parte. Pero Brasil no sabe contener la emoción. Y no sabe hacer un juego distinto al que siempre han hecho, que es el de ir a por los partidos, ir hacia adelante e intentar ganar. Y entonces entran en un estado de nervios, según han contado los propios jugadores uruguayos. Con el empate, los uruguayos se veían capaces de ser campeones del mundo. O sea, que con otro gol les bastaba para ser campeones. Es una sorpresa, sí, porque todo estaba preparado para que Brasil ganara. Pero además, a mí, Eduardo, perdona que te corte, lo que más me llama la atención, que lo hablábamos el otro día fuera de micrófono, es, pues eso, como ellos tenían ya seguro que iban a ganar, creemos que es algo que solo pasa actualmente, pero tuvo unas consecuencias económicas por gente que se endeudó impresionante, ¿no? Bueno, por gente que se endeudó y por gente que se suicidó. O sea, gente que se endeudó y sí, sí. Es decir, ellos tenían... nacieron en aquel momento en Brasil muchas empresas de merchandising. Uh-huh. Es decir, fíjate hasta dónde llega el extremo del... el brasileño además es muy supersticioso con el tema del fútbol, ¿no? O sea, hasta dónde llega el extremo de la sensación de fracaso que tuvo el país, que ese es el último partido que Brasil juega con su uniforme normal. Brasil antes jugaba de blanco. Sí. Y a partir de ese partido, Brasil deja la camiseta blanca y pasa a jugar de amarillo, como ya le conocemos históricamente. Empezando por el merchandising de las propias camisetas, gente que había invertido todas sus fortunas en comprar camisetas para revenderlas después, en todo tipo de productos, de camisetas, de bolígrafos. Posiblemente es el primer mundial del merchandising. ¿Pero suicidios? ¿Y suicidios? ¿Cómo puede llegar a eso? Bueno, los suicidios, vamos a ver, hace muy poquito hemos visto en España lo que ha pasado al lado del río, ¿no? Es decir, uh-huh. a lo que lleva el fútbol y no realmente el fútbol. Yo no creo que sea gente aficionada al fútbol, pero es gente, bueno, las sensibilidades son distintas. Pero hay gente que vive el fútbol y todo y todas las cosas en general con una intensidad que le llevan a tomar esas decisiones. Yo lo entiendo mucho más en gente que se había basado toda su vida futura o que se había jugado todo lo que tenía ahorrado hasta ese momento, todos sus capitales acumulados, etcétera, en inversión para el día después del campeonato, ¿no? Y no hubo día después del campeonato. El día después del campeonato fue para los uruguayos. Fíjate cómo sería esto, David, que hay una frase memorable de Obdulio Varela. Obdulio Varela, el negro Varela, es el gran referente de la selección uruguaya en ese momento. Obdulio Varela en un determinado momento llegó a decir: si llego a saber todo lo que nuestra victoria generó, me hubiera marcado un gol en propia puerta. Vaya, desde luego que impresionante. Seguro que ustedes habían escuchado la palabra maracanazo, tenían una idea de qué se trataba, pero sabían las repercusiones que hubo tras ese partido. Como hablábamos, suicidios, quiebras económicas, en fin, y un país totalmente desilusionado y destrozado. Teníamos a Europa destrozada por la Segunda Guerra Mundial y Brasil quedó totalmente destrozado. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos traído esas historias que hay detrás del deporte. A vosotros, ha sido un placer. Vuelvo a recordar, Eduardo Abello es director del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales CETIS de la Universidad Francisco de Vitoria y te esperamos aquí muy pronto con más historias. A vuestra disposición, claro que sí. Continuamos aquí en Ágora, en Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. La música y la persona que tenemos aquí en el estudio, Gema García Ruiz Pérez, nos indican que llega el momento de las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Buenas noches, Gema. Buenas noches. Vamos con la primera de las noticias, desprendimientos en la Catedral de León. Si han hecho el Camino de Santiago, seguro que no les pasó desapercibida esta joya del románico y sus envidiables vidrieras. Por desgracia, desde el pasado martes, la Catedral de León está en boca de todos, pero por un asunto más farragoso, la caída accidental de uno de sus vierteaguas. La pieza de piedra tenía un peso de 2 kilos, que acabaron desprendiéndose de una de las torres a causa del frío leonés y cayeron en picado desde 3 metros de altura. Eso sí, afortunadamente, sin que haya que lamentar daños personales. Tanto el deán de la catedral como el arquitecto responsable de su conservación se manifestaron sobre lo sucedido, que para colmo de males parece ser una constante de cada invierno. En opinión de ambos, los desprendimientos tienen lugar como consecuencia de la mala calidad de la piedra con que está construido el templo y también de las inclemencias meteorológicas. La Guardia Civil detiene una red de falsificadores de arte. Bajo el curioso sobrenombre de Operación Mirones, la Guardia Civil ha acechado y dado caza esta semana a tres sujetos que presuntamente se dedicaban a distribuir falsificaciones de Miró, Matisse y Picasso. La red contaba con una suerte de comercial, responsable de trasladar los cuadros y sus certificados de autenticidad a Andorra. Un abogado que actuaba como depositario para esquivar a las autoridades y un galerista que ejercía de intermediario y facilitaba la venta de las piezas falsificadas. Gracias a la actuación de la Guardia Civil, que lleva tras ellos desde julio del año pasado, se ha conseguido frustrar, al menos que sepamos por ahora, la venta de dos supuestas litografías del mismísimo Joan Miró. Crecen más de un 50% las visitas a nuestros museos. Seguro que nuestros oyentes, como amantes de la historia, tienen buena culpa de esta extraordinaria noticia. Y es que efectivamente la reapertura del Museo Arqueológico Nacional y la celebración del cuarto centenario de la muerte del Greco han contribuido a este llamativo incremento en el número de visitas a nuestros museos. Las cifras, como el algodón, nunca engañan. El número de visitantes de 2014 frente al año anterior asciende prácticamente al doble y llega a rozar los 3 millones de personas. En opinión del Ministerio de Cultura, otra de las razones que nos ha empujado a las salas tiene que ver con el creciente interés ciudadano por el expolio y posterior recuperación de nuestro patrimonio subacuático, que, como seguramente recordarán, ocupó también el año pasado un pedacito importante de nuestra sección de actualidad aquí, en Ágora. Encuentran los restos de un peculiar dinosaurio marino en Escocia. Antes de despertar la imaginación de alguno de ustedes, debo decirles que no. No se trata de Nessie, pero atención porque no por ello pierde interés el hallazgo. El equipo de paleontólogos que ha dado con los restos del coloso marino cerca de la isla de Skye asegura que estamos ante una especie desconocida en la zona y que, pese a que el ejemplar no está completo, posiblemente pertenece a la rama de los ictosaurios. Sobre él sabemos que vivió en el Jurásico, lo que le dota de importancia porque son muy pocos los fósiles marinos de dicho periodo, que superó los 4 metros de largo, que se alimentaba de peces y que su aspecto era similar al de un delfín moderno, eso sí, bastante más grande. Hallan un interesante conjunto de pinturas rupestres en una cueva de Guipúzcoa. Esta semana se ha hecho público el descubrimiento realizado el pasado mes de diciembre por miembros de la asociación Anchieta Jaquinza. Fueron ellos los responsables del hallazgo fortuito de varias pinturas rupestres con al menos 18.000 años de antigüedad, sitas en las cuevas de Dambolunzulo que están localizadas en la población de Cestoa. En el lugar resulta sencillo reconocer la figura de varios animales de color rojo, que se identifican con caballos y cabras y guardan un notable parecido con otras muestras de arte rupestre de la cornisa cantábrica. Las pinturas han sido ya estudiadas por diversos expertos de la Universidad del País Vasco, que coinciden en señalar que no tienen ninguna duda sobre la autenticidad de las mismas, así como que su descubrimiento puede resultar clave para conocer mejor el primer arte de la humanidad. La Universidad de Tübingen premia la tesis de un paleontólogo español. Así es, para que luego digan que en tierras de la señora Merkel no se nos valora. La institución alemana ha fallado su galardón anual de investigación de prehistoria temprana y ecología del Cuaternario a favor de nuestro compatriota, Adrián de Pablos. En particular, en reconocimiento de la tesis publicada en 2013 por este doctor de paleontología de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. El doctor de Pablos es especialista en el estudio de los huesos del pie en la evolución del género Homo y, además de haber trabajado en el equipo de investigación de Atapuerca, ha publicado diversos artículos en prestigiosas revistas de divulgación científica internacionales. El premio se le entregará el próximo 5 de febrero y, al parecer, además de recogerlo en persona, impartirá una interesante conferencia. Vaya por adelantada, nuestra sincera enhorabuena. Ahí estaban las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología con Gemma García Ruiz Pérez. Muchísimas gracias, Gemma. Buenas noches. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Seguimos en Ágora con más cosas. El punto de encuentro en la radio y en internet con las personas y las empresas. Los lunes a las 8 de la tarde, el primer programa de los recursos humanos. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. La música nos lo indica, ya tenemos aquí a Irene con las efemérides debajo del brazo. Vamos y comenzamos con el 17 de enero, pero de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, temiendo que Alemania invada las Islas Vírgenes y las use como base naval. Estados Unidos presiona al Reino de Dinamarca para que le venda este territorio. Dinamarca acepta y Estados Unidos se hace con las Indias Occidentales danesas por 25 millones de dólares. Ese mismo día de 1562, en Francia, la reina Catalina de Médici, esposa de Enrique II, promulga el Edicto de Saint-Germain, consagrando la libertad de culto y conciencia para los protestantes. Este edicto no beneficia a los hugonotes. Exasperados, los católicos responderán con la matanza de herejes en París, haciendo que los calvinistas repliquen matando católicos. En 1919, un 18 de enero, los aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial inauguran en el Palacio de Versalles de París la Conferencia de Paz, encargada de liquidar cuestiones planteadas por este conflicto. Los países vencidos no podrán asistir a estas reuniones. Uno de los acuerdos más controvertidos estipulará que Alemania y sus aliados acepten toda la responsabilidad moral y material de haber causado el conflicto. Deberán desarmarse y hacer importantes concesiones territoriales a los vencedores. 18 de enero de 1871. También en el Palacio de Versalles, Otto von Bismarck proclama el Imperio Alemán, en el que Guillermo I, rey de Prusia, pasa a ser el Kaiser de Alemania tras la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana. Von Bismarck consigue la unidad alemana con exclusión de Austria. El 19 de enero de 1915, 4 años después de haber presentado en el registro de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos su proyecto, el físico francés Georges Clot recibe el visto bueno para que su patente de lámparas de neón pueda seguir adelante. Gracias a este invento, se hará millonario. Ese día de 1809 nace en Boston, Estados Unidos, Edgar Allan Poe, escritor romántico estadounidense, especialista en cuentos de terror y maestro del relato corto. Un 20 de enero de 1984 fallece en Acapulco, México, el deportista y actor estadounidense de origen austriaco Johnny Buesmüller. Fue uno de los mejores nadadores del mundo en los años 20 del siglo XX, ganador de 5 medallas de oro olímpicas y una de bronce. Estableció un total de 67 récords mundiales. Al terminar su carrera deportiva se convirtió en el 6º actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretó en 20 películas. Ese mismo día de 1961 en Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy jura su cargo como presidente de la nación y se convierte en el presidente electo más joven de la historia de Estados Unidos. Inicia su discurso dirigiéndose a mis ciudadanos, fórmula utilizada por primera vez por el presidente George Washington. Sus palabras son acogidas con emocionados aplausos. 21 de enero de 1858, Benito Juárez, que ocupa el cargo de vicepresidente de México, llega a la presidencia del país tras haber sido depuesto y exiliarse su actual titular, Ignacio Comonfort. Juárez conservará el poder durante 14 años. En 1790, otro 21 de enero, la Asamblea Constituyente Francesa establece la estricta igualdad de todos los hombres ante las penas marcadas por la ley, cualquiera que fuese su estado o condición social. Para ello aprueba el uso de la guillotina, invento del doctor Guillotin, escandalizado por la barbarie de las dolorosas ejecuciones hasta ese momento. El 22 de enero de 1905 tiene lugar en San Petersburgo, Rusia, el denominado Domingo Sangriento, al morir cientos de trabajadores y sus familias en una marcha pacífica para entregar al zar una petición de mejoras laborales. La marcha es salvajemente reprimida por soldados de infantería y tropas cosacas. La sangrienta represión provocará el divorcio definitivo entre el zar y la masa de campesinos y obreros. 22 de enero también, pero de 1788, nace en Londres George Gordon Byron, famoso poeta romántico británico. Y finalmente, el 23 de enero de 1989, muere en Figueres, España, el artista español Salvador Dalí, destacado pintor surrealista de mundos soñados donde los objetos se yuxtaponen o deforman en una extraña e irracional manera. Terminamos con otro 23 de enero de 1922. En Toronto, Canadá, el paciente Leonard Thompson se convierte en el primer ser humano en recibir una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes que sufre. Medio año antes, los canadienses Frederick Banting y Charles Best consiguieron extraer de animales de laboratorio la proteína del páncreas que causa los síntomas de la diabetes, la insulina. Confirmaron así que esta enfermedad se debía a la falta de esta proteína, lo que sin duda salvará muchas vidas. Bueno, Irene, veo que estás entera. Sí, sí. No, no te has roto ninguna rodilla, has estado esquiando, te has puesto muy morena, se te nota ahí en los ojos. Yo es que nunca voy a esquiar porque cuando vaya sé que me voy a romper una rodilla, así que prefiero, vaya agorero, vaya agorero. Nunca mejor dicho, si es que somos agoreros de Ágora. Bueno, Irene, muchas gracias. Gracias. Enseguida nos despedimos aquí en Ágora con todos vosotros, los agoreros, pero no en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Ágora, historia en estado puro. Se acaba nuestro tiempo y tenemos que abandonar el Ágora. Volveremos a él el próximo sábado, en el mismo sitio, la sintonía de Capital Radio, a la misma hora, las 22, una hora menos en la Comunidad Canaria. Poco a poco estamos tratando temas que nos están pidiendo a través del correo electrónico, a través de estas dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Sean pacientes que en la medida de lo posible iremos dando salida a sus solicitudes. Y entre semana nos pueden encontrar en nuestra web, en agorahistoria.com y también en nuestras redes sociales, que son las siguientes, facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter@agorahistoria. En cualquiera de estos dos sitios, tanto las redes como la web encontrarán enlaces a los podcasts en iTunes y en iVoox para descargar los programas ya emitidos. Pero también pueden escucharnos los miércoles a las 12 de la noche, la noche del miércoles al jueves, día en que se repite el último programa emitido. Y por último, recordarles que mañana domingo a todos aquellos que se hayan apuntado tenemos una cita en el Museo de América, disfrutaremos de los mayas y tendremos la oportunidad de ponernos cara, de charlar y de pasar una agradable mañana cargada de historia. Hoy me despido con una frase de William Shakespeare. Dice así: el cobarde muere muchas veces, el valiente solo una. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.